18 de octubre del año 1970, conferencia pronunciada por el padre Alfredo Sáenz sobre Santa Teresa y el mundo moderno. De la iglesia. He tenido un gran gusto al preparar este tema, que lo preparé de la nada, porque bueno, más o menos había leído hace mucho las obras, pero tuve que ponerme otra vez al tanto, y me di cuenta de cuán importante es la lectura de la vida de los santos. A mí por lo menos me hizo mucho bien leer Santa Teresa, me incitó a una mayor entrega a Dios. Me di cuenta que es importante, lo experimenté en carne propia. Es uno de los problemas actuales, el desprecio por la, digamos, la poco recomendar la vida de los santos, y por el contrario, crear un nuevo martirologio santoral formado por Che Guevara y otros personajes. Esto es muy importante, ¿no?, en la formación de uno. El contacto con los santos es algo que eleva, ¿no?, y que acerca a Dios, un ejemplo. Vamos entonces a entrar en materia. Santa Teresa, como ustedes saben, fue declarada oficialmente doctora de la Iglesia por el Papa el 28 de septiembre pasado, hace pocos días. Y no ha sido un acto insólito, a no ser por el hecho de tratarse de una mujer, la primera vez que se eligió una mujer para esta dignidad. Casi la prensa ha hecho propaganda sobre este tema nomás, ¿no? Que ha sido una mujer y que por tanto es una reivindicación de los derechos femeninos, de la igualdad del hombre y de la mujer. Cosa que tanto lo ha dicho la prensa que el Papa tuvo que hablar contra eso en su declaración. No tenía nada que ver, pero tuvo que explicar que no era para decir que las mujeres deben enseñar en la iglesia, todas esas cosas, sino que es otro sentido. Digo que no fue insólita esa declaración del Papa, por cuanto en la praxis de la Iglesia ya era considerada como una auténtica maestra del Espíritu, la doctora mística, como se la llamaba, y la oración colecta de la misa nos invitaba a alimentarnos de su doctrina celestial, como dice la oración. Y en toda la Iglesia tenía esta fama. Por ejemplo, en Salamanca, en 1922, le confirieron el doctorado honoris causa de la universidad, ¿no? Y la reina Victoria en ese momento le puso el birrete académico a ella en su estatua, como ya en muchas estatuas de la santa se usaba en España. Además, San Pío X, en una carta al general de los carmelitas, le hacía notar a él que la santa había reducido todas las enseñanzas patrísticas, ¿no?, que son tan desordenadas, decía San Pío X, tan desordenadas, tan confusas a veces y sin sistema, los había reducido con maestría y elegancia a un cuerpo de doctrina. Y llegaba a decir este Papa en 1914, fue tan a propósito esta mujer para la formación cristiana que en poco o en nada cede a padres y doctores de la Iglesia. O sea, como ven ustedes, ya había como un tácito reconocimiento de la capacidad de enseñanza de esta mujer. Tanto que en la homilía del que el Papa dijo en la misa, en donde la declaró doctora, dice el Santo Padre, todos reconocíamos, podemos decir que con unánime consentimiento, esta prerrogativa de Santa Teresa de ser madre y maestra de las personas espirituales, el consentimiento de la tradición de los santos, de los teólogos, de los fieles y de los estudiosos, se lo había ganado ya. Ahora lo hemos confirmado nosotros, a fin de que, nimbada por este título magistral, tenga en adelante una misión más autorizada que llevar a cabo dentro de su familia religiosa, en la Iglesia orante y en el mundo, por medio de su mensaje perenne y actual, el mensaje de la oración. Es notable que en la ceremonia en donde el Papa la declaró doctora, un prelado español, dice el Observatorio Romano, leyó todas las alabanzas que había recibido Santa Teresa desde su muerte hasta hoy, asumiéndolas, ¿no? Y entonces cuando acabó, el Papa dijo, por lo tanto, nosotros también la declaramos con toda nuestra autoridad apostólica doctora de la Iglesia. O sea, el Papa quiere entroncarse con todo ese reconocimiento de la tradición. ¿Qué significa ser doctor de la Iglesia? La Iglesia llama así a escritores eclesiásticos que no solamente por causa de su vida santa y de su ortodoxia, sino también y sobre todo por causa de su ciencia, una ciencia considerable, han sido honrados con ese título por una aprobación oficial. Eso es un doctor de la Iglesia. O sea que el doctor de la Iglesia es el santo en el cual brilla la ciencia, porque hay santos, por ejemplo, que se los cura de Ars, un gran santo, pero en él no ha brillado la ciencia de un modo especial. Debe brillar la ciencia, debe ser como la nota particular de su misión, ¿no? La nota magistral, maestro. Y una vez declarados tales, la Iglesia los incluye con una misa y con un oficio propio. Así ha sido declarada Santa Teresa y puesta en la línea de los grandes doctores de la Iglesia, como San Agustín, San Juan Crisóstomo, San León Magno, Santo Tomás, San Francisco de Sales, distintos autores, todos doctores de la Iglesia. Es curioso, pero Teresa no supo nada de filosofía, aunque sí supo de la verdad, como ella dice, con mayúscula, ¿no? Se le dio a entender una verdad que es cumplimiento de todas las verdades, nos dice ella en su vida. O sea, ella intuyó la verdad, por su santidad sobre todo. y no supo reducir sus conocimientos a categorías filosóficas, dijo que incluso que le hubiera gustado hablar con un filósofo, dice en su vida, para que pusiera en estilo, digamos, de escuela, todas esas cosas con las que ella se regalaba y se gozaba en el trato con Dios, en el trato con la Trinidad, ¿no? Dice que, sabiendo las propiedades de las cosas, este filósofo me supiera declarar que me voy regalando en ello y no lo sé decir, y aún por ventura no lo sé entender. O sea, ella lo expresaba nomás, pero sin los términos propios de un filósofo. Y de hecho, todo lo que escribió lo hizo por sugerencia y en algún caso por orden de sus confesores, que veían cosas tan maravillosas que les contaba ella, que les decía, usted eso tiene que comunicarlo a los demás. ¿No? Ella decía, no, pero si yo soy una tonta, le decía el padre Graciano, uno de sus confesores, que lo hagan los letrados, los especialistas en cosas, que la dejen libre, yo quiero ser religiosa nomás, yo no soy buena para escribir, dice ella, ¿no? Nos cuenta en su vida. Así que Santa Teresa es una doctora inculta, si cabe la paradoja, Es decir, no es una persona cultivada, así con lecturas de libros y cosas por el estilo, aun cuando trató con los mejores teólogos de su época. Pero ella es inculta, es espontánea, es una maestra, pero no una maestra que se sienta a dar cátedra, digamos así. Es maestra un poco a pesar suyo, ¿no? De ahí lo que de ella dijo Fray Luis de León, que en la alteza de las cosas con que ella trata, en la delicadeza, dice, y en la claridad con que las trata, excede a muchos ingenios, dice, y así siempre que los leo me admiro de nuevo, y en muchas partes de ellos me parece que no es ingenio de hombre el que oigo, y no dudo sino que habla el Espíritu Santo en ella en muchos lugares, y que la regía la pluma y la mano, porque así lo manifiesta la luz que pone en las cosas oscuras y el fuego que enciende en sus palabras en el corazón que las lee. Esto es estrictamente verdadero. Más aún, podemos decir que Santa Teresa no solo posee autoridad doctrinal, sino que también sus escritos han sido camino de perfección, como es el título de uno de sus libros. Camino de perfección para los que de ella se alimentan. Por eso su influencia a lo largo de todos los siglos ha sido inmensa en la Iglesia. Su magisterio iluminador se ha consumado en una verdadera maternidad espiritual, maternidad fecunda. Es verdaderamente una madre ella, madre espiritual. Madre magistra, la llama Pablo VI, igual que a la iglesia, ¿no? Como una pequeña iglesia, ella enseña a nosotros. Y eso hasta nuestros días. Por ejemplo, Charles de Foucault, cuando estaba en el África, nos cuenta que junto a la escritura leía nada más que Santa Teresa. Durante 10 años la leyó 10 veces, la usaba como texto del libro de cabecera. Así que, como ven, la declaración oficial que el Papa acaba de hacer en relación con su doctorado significa tan solo el reconocimiento oficial de un magisterio que siempre ella ha ejercido con sus escritos. Y al mismo tiempo una confirmación solemne de que su doctrina es ortodoxa, lo cual también es importante. Santa Teresa, doctora pues de la Iglesia, pero por una modalidad específica, es una doctora española, digamos, españolísima. Viene a ser la flor más preciosa que dio la espiritualidad española. Si para el filósofo francés Penn el misticismo español, dice, ha sido uno de los grandes momentos del hombre en la historia, de la civilización humana, sin duda que Santa Teresa representa en eso el motor esencial. El Papa ha aludido a esto en su homilía pocos días pasados, diciendo, no queremos pasar por alto el hecho de que Santa Teresa era española, y con razón España la considera una de sus grandes glorias. En su personalidad se aprecian los rasgos de su patria, la resiedumbre de espíritu, la profundidad de sentimientos, la sinceridad de alma, el amor a la Iglesia. Su figura se centra en una época gloriosa de santos y de maestros que marcan su siglo con el florecimiento de la espiritualidad. Antes de entrar directamente en materia de ver lo que ella nos dice, veamos algunos de estos aspectos, estos rasgos españoles de ella, porque en algún modo nos tocan, por ser nosotros hijos de España. Teresa poseía hermosura, incluso física, encanto, genio literario de una calidad rara y un gran humor, una gracia. Y una intrepidez de soldado también, junto con una obediencia y una humildad de un santo. Porque en verdad Santa Teresa fue un soldado. El español en serio, ¿no? El progresista español, que eso no es un español. El español tiene por lo general un sentido heroico de la vida, tiene entrañas de soldado, una alma heroica. Y Teresa es fiel reflejo de esta idiosincrasia. Ella misma nos cuenta que desde chiquita le encantaban los libros de caballería. Y que incluso llegó a componer un libro ella, cuando tenía 7 años, junto con su hermano Rodrigo, un libro de ese género. Lástima que se perdió, porque probablemente lo destruyó ella, porque luego en su vida contó que esas novelas le hacían mucho mal a su alma, entregada a Dios en ese sentido, ¿no? De que por amores humanos o cosas por el estilo. exageraría un poco el mal efecto de esa literatura. Por otra parte, ella era de una familia de soldados. Prácticamente todos sus hermanos fueron soldados, todos hermanos varones. Su hermano Rodrigo fue admitido para la expedición que hizo Pedro de Mendoza a Buenos Aires. Así que el hermano de ella estuvo en la fundación de acá, vino con en la expedición con varios de Ávila, de la ciudad de ella. Y cuando se embarcó, la hizo Teresa heredera de todos sus bienes en caso de que muriese, como de hecho sucedió, porque murió luchando en el Perú, luchando por el rey, junto con otro hermano de Teresa. Así que ella llevaba la caballería en la sangre, ella se sentía varonil. Ella que luego exhortaría, como nos dice en su vida, exhortaría a ayudar a llevar la cruz de Cristo como buenos caballeros, que sin sueldo quieren servir a su rey. Ella que pretendería que sus religiosas fuesen femenilmente varoniles. No querría, dice yo, mis hermanas pareciesen en nada mujeres, sino varones fuertes, que si ellas hacen lo que es en sí, el Señor las hará tan varoniles que espanten a los hombres. Junto con la virilidad, Teresa amaba la inteligencia, es otra de las características de su temperamento, muy extraño en ella. Incluso la prefería a la piedad. Le gustaba de manera extraordinaria a las personas inteligentes. Y decía que una monja no inteligente solo resultaba útil para sí misma. En cambio, la inteligente podía ser puesta a cargo de otras. ¿Y cuál es la razón de este aprecio de ella a la inteligencia? Lo dice en El Camino de Perfección. Un buen entendimiento, si comienza a aficionarse al bien, hácese, o sea, se hace, ¿no?, a él con fortaleza, porque ve es lo más acertado. O sea, que una inteligencia preclara, si es un hombre honesto, se entiende, hace que la voluntad se entregue más. También en sus confesores, ella apreciaba por encima de todo la inteligencia y la sabiduría, y sentía una gran desconfianza por un santo que fuera tonto, eso lo dice ella expresamente. Además, Santa Teresa era una excelente literata, la flor del siglo de oro español. Escribía con fuerza, con claridad, y escribía rápidamente, nunca tachaba, prácticamente. Solamente subrayaba cada tanto una palabra. Por ejemplo, en toda su autobiografía solo hay 14 correcciones y no todas son de ella. Escribía con una letra derecha y segura, sin vacilaciones, sabía exactamente lo que tenía que decir. Y no hacía concesiones literarias, escribía sin puntuación incluso, gran problema para luego los que pusieron sus ediciones críticas. Tanto que uno dijo que el encanto de su estilo es que no tiene ningún estilo. Porque ella escribía como hablaba, así con una total espontaneidad. Intercalaba expresiones pueblerinas, junto con expresiones elegantísimas y hermosas, ¿no? Expresiones pueblerinas y comparaciones caseras. Por ejemplo, su autobiografía, ella nos dice que la escribió en invierno, sentada en el suelo de su celda, escribiendo, apoyando sobre la cama, ¿no?, con un chiflón de aire, en invierno. Y uno se admira de ver escribir en esas condiciones, en una habitación tan despojada como es, hoy convertida en un oratorio en Ávila, y al acordarse de la alegría, el buen humor y la agudeza de ingenio que en su obra revela, uno acaba entonces por entender lo que es la santidad. Teresa literata, y también Teresa una españolica salada, como diciendo los españoles, graciosa, siempre haciendo chistes en sus escritos. Una de sus monjas nos cuenta que a Teresa no le gustaba la gente triste, ni lo era, ni quería que lo fuesen quienes estaban con ella, y citan una frase que ella repetía con frecuencia: líbreme Dios de los santos encapotados. El tiempo, ¿no? Encapotado. Tiene expresiones sabrosas, como por ejemplo cuando habla del progreso espiritual de unas personas, dice que vuelan como águilas, no las hagan andar como pollo trabado. O como cuando respondió una cocinera que se le llamó la atención al ver que una persona tan penitente como ella comía perdices: las penitencias, le dijo, son penitencias y las perdices son perdices. Como diciendo que la penitencia no quiere decir que uno no aproveche las cosas buenas de la vida, ¿no?, en algunas ocasiones. O sea, esa gracia, el humor y el realismo, un gran realismo, que es típicamente español, son virtudes muy españolas estas, que no se encuentran en un francés, ¿no?, por ejemplo, otro estilo, una cosa maravillosa también, pero otro estilo. Podríamos decir que si con su cabeza estaba en las alturas, vivía en el cielo, sus pies pisaban bien en la tierra, en lo concreto. Santa, por tanto, la más española que existe, la que conquistó el cariño de toda España, tanto que a su muerte los grandes literatos como López, Cervantes, los grandes reyes, obispos, todos se unieron para pedir a Roma su canonización, y fue declarada tal justamente con otros tres santos españoles, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Isidro Labrador. Era en cierto modo la canonización de la España de esa época, y después de Santiago Apóstol, ella es la segunda patrona de España y la más querida del pueblo español. que tiene la lesión colectiva de España y que se revela también en esa frase de un jesuita, confesor de ella, Pablo Hernández, que decía, lleno de admiración por ella, decía: Santa Teresa dice, la Madre Teresa de Jesús es muy grande mujer de las tejas abajo y de las tejas arriba muy mayor. Pasemos ahora, luego de esta visión un poco externa de su personalidad, al contenido de su enseñanza. O sea, tratemos de considerar a Santa Teresa como correctivo del mundo moderno, ya que, como muy bien dice Chesterton, en cada siglo parece que Dios se encargara de suscitar algún santo que sirva de correctivo para el siglo. Por ejemplo, en una época en que todo el mundo aprecia las riquezas en un grado exagerado, Dios suscita un San Francisco de Asís, ¿no? En un momento de racionalismo, como fue el comienzo de este siglo, Dios suscita a Santo Tomás, es decir, Santo Tomás es revitalizado en la vida de la Iglesia. O sea que en cada siglo Dios se encarga de suscitar o de hacer que la Iglesia redescubra los santos que el siglo necesita para corregirse. Porque hay dos maneras de ser moderno: una, dejarse llevar por todo lo que hace la gente, y otra, corregir los errores modernos. Una manera muy clara de ser moderno también, es decir, de darle al mundo no lo que quiere, sino lo que necesita. Y en este sentido podemos decir que Santa Teresa, todo su modo, su figura y su persona están las antípodas de las tendencias subversivas modernas del progresismo. Su presencia entre nosotros es un remedio no por homeopatía, como decía Casaubon, sino por alopatía, o sea, por algo que corrige al mundo moderno, Santa Teresa. Y probablemente en la mente del Papa o en el designio de Dios, al poner a estas dos santas, porque también Santa Catalina decía están las mismas, al ponerlas así como modelo de la Iglesia, está queriendo significar esto. En tres puntos he encontrado que podemos considerar a Santa Teresa como correctivo del mundo moderno. Ante todo, contra el secularismo actual, Santa Teresa insiste en el primado de lo sobrenatural. Para un mundo secularizado como el de hoy, que omite la relación religiosa, la relación vertical con Dios, o a lo más lo relega a una dimensión, a Dios puramente horizontal, a Dios lo debo ver en el prójimo, Dios está en el fondo del otro, y no esa relación personal con Dios vertical, Santa Teresa y los místicos en general son un correctivo, evidentemente. Ellos viven encandilados en Dios. No que Santa Teresa olvide lo horizontal, olvide lo cotidiano, más aún ella sabía encontrar en lo cotidiano a Dios, que es una manera de verticalizar lo cotidiano incluso. En una ocasión, por ejemplo, dijo a sus religiosas que cuando ellas trabajan aún en cosas bajas, cuando lo hace por obediencia, dice, por ejemplo, la obediencia a las trajeres empleadas en cosas exteriores, entender que si es en la cocina, entre los cucheros anda el Señor, ayudándoos en lo interior y exterior. Esa frase está famosa, dice, ¿no? Dios está entre los cucheros. Para ella no hay oposición entre lo horizontal y lo vertical. Esa armonía que tiene la calidad bipolar por la cual yo amo a Dios y yo amo al prójimo, y la autenticidad de mi amor a Dios es el amor al prójimo, y la autenticidad de mi amor al prójimo es el amor a Dios, es la garantía, la prueba. ¿No? El que ama a Dios y no ama a su prójimo, que es un mentiroso, y viceversa se puede decir. El que dice que ama a su prójimo y no ama a Dios es un mentiroso también. Digamos, no tiene calidad auténtica, teológica. Santa Teresa, entonces, contra esta horizontalización total del cristianismo que hoy conocemos, es un modelo de unión con Dios, sobre todo por sus experiencias místicas, naturalmente. Desde que era chiquita, ella sintió predilección por las cosas de Dios, por la contemplación. Nos cuenta que cuando tenías 7 años, en los aledaños de su casa, en el jardín, etcétera, buscó un sitio para poder rezar a solas, sobre todo el rosario, y con su hermano Rodrigo, ese que vino a Buenos Aires, al futuro Buenos Aires, nos cuenta que hacía como ermitas en su casa para rezar, y que había organizado a los chicos de las zonas, chicas de las zonas de alrededores, de 6-7 años, en pequeñas comunidades de frailes y de monjas, ya ellas desde el principio, ¿no? Esa tendencia inicial de su alma ingenua, infantil, juego de niño, culminaría y estaría en perfecta continuidad con su mística última, con su santidad mística. Ella nos dice en su vida que cuando conversaba con otros, con otras personas a veces, y esa otra persona se le nombraba a Dios o se refería a cosas de Dios, ella fácilmente entraba en trance y no podía seguir hablando, debía dominarse para poder seguir conversando con el otro. Y esto le sucedía naturalmente con más frecuencia en la oración. Una vez nos dice que nos centramos, que comenzó a levantarse por el aire en maitines, y cuando se dio cuenta de eso se tiró de luces al suelo porque no quería llamar la atención. En otra ocasión empezó a elevarse durante un sermón a tal punto que las religiosas, cumpliendo las instrucciones que ella le había dado antes, le tiraban del hábito, dicen, cuentan, le tiraban del hábito sujetándola para que no se levantara. ¿No? O al ir también a la comunión debió aferrarse de las barras del comulgatorio para no elevarse. Ella estaba como polarizada en Dios, estaba como la Virgen, que fue asumida, ¿no? Enamorada, estática de Dios, Digamos, la tierra estaba hecha para ir a un lugar de paso, para ir a Dios. Si vivía aquí era porque Dios la dejaba. Y esto, esta éxtasis al mismo tiempo nos dice que le producían un gozo, una alegría infinita, era también para ella causa de le hacían sufrir, porque le dificultaba el trato con los demás. Y así describe a su hermano Lorenzo: ni basta resistir, ni se puede disimular, quedo tan corridísima que me querría meter no sé dónde, parece una expresión porteña, ¿no? No sé dónde meterme, que me querría meter no sé dónde. Harto ruego a Dios que se me quite esto en público, pídaselo a vuestra merced, que trae hartos inconvenientes y no parece más oración. Ando estos días como un borracho, en parte. Era la borrachera de Dios, ¿no? La embriaguez del Espíritu Santo. Nos impresiona verla así, toda polarizada en Dios. Aún en medio de sus actividades más febriles, durante las fundaciones, ella entraba en raptos de éxtasis. Por ejemplo, nos cuenta ella que una vez estaba fundando una casa y una monjita cantó una copla sencilla, copla española vieja: ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Y al oírla, Teresa quedó tan impresionada que quedó como yerta, como sin vida, sintiendo al mismo tiempo una alegría enorme por esto y una pena inmensa por la lejanía de Jesús, y escribió precisamente luego que hasta entonces no había entendido lo que era la angustia, o sea, sentirse separada de Dios. Y como resultado de esa experiencia escribió esa célebre poesía suya que comienza: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Así vivió ella en un rapto, polarizada en Dios. Los médicos dijeron que su muerte fue por edad, fatiga y hemorragia. Pero los médicos no entienden de estas cosas, más bien entienden los santos, que dijeron que había muerto en éxtasis, en un éxtasis, había salido de sí. Anteriormente ella había escrito que durante sus arrobamientos sentía como si su alma abandonase su cuerpo, y en muchos de sus éxtasis dejó así apariencias de muerte entre las que la rodeaban. Tanto que a juicio del padre Yepes, que fue su confesor, eso sucedió al morir. Y el breviario retomó esa interpretación cuando dice que murió no por enfermedad, sino por el intolerable incendio del divino amor, como dice el texto litúrgico. Así su corazón estaba identificado con el de Cristo. En su vida nos cuenta una de sus visiones más conocidas. Vio un ángel con una flecha de oro en la mano y al cabo de la flecha un poco de fuego, y el ángel le hundió la flecha en el corazón hasta las entrañas. Y al sacarlo, dice, me parecía que las llevaba consigo a las entrañas, ¿no? Se hacía doler. Y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay que desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. Después de su muerte se notó en su corazón esa hendidura en el centro, como traspasada por una flecha, y hoy ese corazón sigue íntegro todavía, conservado, sin haberse descompuesto, en uno de sus monasterios en Alba de Tormes. Un dato interesante de su vida mística es que casi todos sus arrobamientos le sobrevenían después de haber comulgado. Por eso Teresa enseñaba a sus monjas que se dispusieran lo mejor posible para la comunión, y le decía que después de recibir la comunión tratasen de cerrar los ojos del cuerpo, dice, y abrir los demás, o sea, del alma, y mirar dentro de sus corazones. Pues les dijo muchas veces que si obraban así, Cristo no se les presentaría disfrazado. Sería posible desearlo tanto que Él se descubriría completamente a ellas. Es interesante esta relación entre la Eucaristía y la vida mística, ¿no? O sea que la unión eucarística es el fundamento de la unión mística, la fusión con Cristo, dos que se hacen uno, una carne. Así que la vida de Teresa se muestra así en esta verdadera dimensión, está polarizada en Dios. Dios fue el primer servido, como decía también Santa Juana de Arco, el primer servido. Una anécdota al respecto, tenemos que la pinta de cuerpo entero. Había ella llegado a la ciudad de Medina para hacer una fundación, y la casa esta que había elegido estaba en ruinas completamente. Entonces, cuando estaba disponiendo los cuartos, la capilla, no, el cuarto mejor que encontró para poner al Santísimo, ella siempre buscaba lo mejor de la casa para el Santísimo Sacramento. El cuarto que encontró daba a la calle, no tenía ventana, qué sé yo, la cosa que de la calle se veía el Santísimo y no podía ella ocultarlo. Entonces, como por esa ciudad de Medina pasaban mercaderes de todos los países del mundo, y entre esos mercaderes había herejes de los Países Bajos, Inglaterra, Alemania, estaba preocupadísima ella. Su gran preocupación fue que no fuera que alguno insultase a Jesucristo al pasar, porque al ver por el pasar por la calle y verlo por la ventana, que lo insultase o que lo ofendiese. Esa era enorme preocupación, no sabía qué hacer. Tanto que alquiló unos hombres que cuidasen de noche nada más eso, ¿no? Para que cuidasen de noche, que ninguno faltase el respeto al Santísimo. Pero ella llegó hasta a desconfiar de esos hombres, que no fuera a ser que se durmiese, y se quedaba toda la noche despierta, y nos dice que mirando, aprovechando la luna llena que había, podía mirar y ver que nadie ofendiese al Señor. Se impresiona realmente esta... Esto de Dios es lo más importante, ¿no? Una cosa que hoy cuesta tanto entender, ¿no? Me acuerdo un sacerdote, objeto, ¿no?, que se escandalizó, se moría de risa de Monseñor Menéndez, que cuando estaba en Roma y robaron un copón con hostias en la parroquia de San Miguel, se vino en avión para hacer un acto de desagravio. Se moría de risa el sacerdote, porque ni le cabía por la cabeza de que eso podía tener algún sentido, ¿no? Aquí vemos cómo ella da esa tanta importancia a estas cosas, al Santísimo Sacramento y a las cosas sagradas. Santa Teresa sí es un testigo de lo sobrenatural. Podríamos decir que está viviendo en un ambiente y en un mundo sobrenatural. Dios la invitó a ella a seguirla hasta la cumbre de la oración, y ella aceptó. Pero para eso tuvo que pasar por el huerto de Getsemaní, tuvo que pasar por la angustia, en donde parecía que el mismo Dios la abandonaba. Teresa conoció esto, conoció al demonio. Ella conoció al demonio personalmente, los demonios del infierno, no como una figura retórica, ¿no?, sino en su actualidad más siniestra, lucharon furiosamente contra su alma que quería elevarse al bien que esos demonios habían perdido. Uno de los más grandes males de nuestra época, quizás, es la pérdida no solo del sentido de Dios, sino también del sentido del demonio. El demonio es hoy, a lo más, un pobre diablo, y que para colmo está de vacaciones, ¿no?, porque el hombre moderno, felizmente, ha llegado a su madurez y ya no cree en cosas de chicos. Quizás es cierto que en parte el demonio está de vacaciones porque ya domina sobre no pocas personas, y cuando ha llegado a dominar a alguien, ese alguien siente una paz tal, una paz tan horrible, por cierto, la paz del condenado, que no advierte la presencia de las astucias demoníacas. No son capaces esos hombres ya de percibir la presencia del demonio, sus astucias, y por eso creen que no existe o que está de huelga. Santa Teresa, en cambio, experta de Dios, no pudo ella dejar de ser experta en las artimañas del demonio. Ella veía todo a la luz de Dios, incluso sus propios pecados. Nos dice que en una ocasión, en un rapto que veía a Dios, le dio tanto asco de sí misma, ¿no?, que eso es propio el que se une a Dios, le dio tanto asco de sus propios pecados, que ella nunca fue una gran pecadora, que dice que comprendió claramente lo horrible de sus pecados leves, veniales, porque frente a la santidad de Dios el contraste se hace violento, ¿no?, y eso es propio de un santo. El santo valora el pecado, ¿no?, todas las cosas que están en decadencia. Y Teresa, entonces, por tener ese sentido de Dios, tuvo el sentido del pecado. A los ojos de Dios, sus pecados aparecían de manera repugnante. Por eso Teresa fue testigo de que la santificación tiene un carácter dramático, ¿no? Es un drama. Y por eso, como decíamos, testigo del demonio. Ella veía las realidades que para nosotros se esconden a través de los velos de nuestra fe. Ella las veía. Nos cuenta que una vez, por ejemplo, vio a dos demonios agarrando por la garganta a un sacerdote que estaba diciendo misa en pecado mortal. Y en otra ocasión uno que estaba llevándose a uno que había muerto sin arrepentimiento. Y ella misma tuvo apariciones demoníacas. Las monjas nos cuentan que oían golpes terribles que parecían caerle encima a Teresa, el demonio. Como el cura de Ars, en el siglo tan escéptico como el pasado, el siglo XIX, nos cuenta que también lo apaleaba el demonio. Es decir, o sea, esto en nosotros se realiza, estas apaleadas del demonio, estas ayudas de Dios. Lo que pasa es que nosotros no los vemos porque no somos santos. Una persona santa ve las cosas de la fe, está más cerca del cielo, ¿no? Ya ha pasado más de la fe a la visión. Pero esto sucede en nosotros, de una u otra forma, sucede también en el misterio de la fe. Hay un hecho de su vida que no quiero dejar de recordar porque tengo aquí una reliquia de eso, y después se me voy a mostrar. Y es, cuando yo estuve en Ávila, me regalaron ahí las hermanas, en uno de sus conventos, en la víspera de Navidad, al dirigirse ella al coro para rezar completas, alumbrándose con una lamparita de aceite con una escalera de madera, al llegar arriba resbaló de lo alto, se cayó hasta rodando, se rompió el brazo izquierdo, y luego ella insistió siempre en que aquello había sido obra del demonio. Al llegar rodando abajo dijo: Dios me socorra, quería matarme. Y oyó una voz que le decía: pero yo estaba contigo. Dice que tuvo un gran dolor, llamó a una curandera de por ahí, que no pudo venir, le mandó unos reconsejos que no le hicieron nada. A poco tiempo vino la curandera, le rompió el hueso, se lo arregló de nuevo, pero quedó mal para el resto de su vida. Podía mover solo la mano, tenía que ser ayudada para que la vistiesen. Así, ella, esta lucha, digamos, entre Dios y el demonio, o sea, ver a Dios, ver al demonio, son dos cosas complementarias del pecado, ¿no? Con esto estoy hablando, no sé si se pierden, de la relación de Santa Teresa como correctivo a este secularismo actual que abandona y desprecia todo lo vertical, todo lo que sea relación con Dios, pecado, infierno, digamos, ¿no?, en pro de lo que es social puramente. Santa Teresa nos revela, se revela entonces como una experta de lo sobrenatural. Ella no entiende un mundo secularizado que pretende prescindir de Dios porque se cree adulto. ¿Cómo se hubiera reído de ese disparate? A través de sus sufrimientos, de sus noches del alma, ella entendió como nadie lo tremendo de la inutilidad del hombre, del absurdo del hombre cuando se oculta a Dios. Ella misma ha tenido, podríamos decir, que sintió en sí el drama del hombre moderno, al sentir esas angustias del hombre separado de Dios como Cristo en la cruz, porque me has abandonado. Quitar la horizontalidad humana en un mundo encerrado en sí mismo y contra esto, Santa Teresa nos aporta su experiencia personal de Dios. Otra característica del hombre moderno, con esto pasamos a un segundo, su rechazo de la cruz, del martirio y la apertura indiscriminada al mundo. También aquí Santa Teresa se nos muestra como eficaz correctivo de una actitud tan nefasta. Ante todo, destaca en ella su amor a la cruz y al martirio. Nos cuenta en su vida que cuando tenía 6 años y su hermanito Rodrigo, este que se vino aquí de 10 años, en el patio de su casa, que todavía se conserva un pedacito del jardín, tenía conversaciones largas y hablaban, dice, del gusto que tendrían de morir ambos por el Señor que había muerto por ellos. Cuando ella cumplió 7 años y su hermanito 11, un día se pusieron de acuerdo seriamente. Decía que este mundo no vale la pena, a no ser que murieran mártires, y así se presentasen a Dios para estar siempre con Él. Y Teresa cuenta luego en su vida que le hacía repetir a su hermano varias veces, para siempre Teresa, para siempre con Dios. Estaba como intoxicada de Dios, ¿no?, del deseo de ir al paraíso. Entonces tomaron una decisión, hay que morir, ahora ¿cómo hacemos? Teresa cuenta luego en su vida que le hacía repetir a su hermano varias veces, para siempre Teresa, para siempre con Dios. Estaba como intoxicada de Dios, ¿no?, del deseo de ir al paraíso. Entonces tomaron una decisión, hay que morir. Ahora, ¿cómo hacemos para morir? Nos vamos a ir a tierras de mártires. Ya sabía que los moros mataban a los cristianos en África y entonces dice, como escribiría más tarde, me parecía que compraban demasiado barata la visión de Dios. Entonces se resolvieron ir, se fueron a irse a África, ¿no? Y salieron los dos muy seriamente de su casa para irse a Gibraltar, de allí tomar un barco y atravesar, por supuesto, lo encontraron a pocos kilómetros, un pariente y volvió. Era una aventura infantil, ¿no? Pero qué delicada y qué sintomática de lo que sería toda la vida de Teresa. Hay una perfecta coherencia entre esa pueril iniciativa y esto otro que escribió muchísimos años después. Paréceme a mí que quien de veras comienza a servir a Dios, lo menos que le puede ofrecer después de dada la voluntad, es la vida anonada. Claro está que si es verdadero religioso o verdadero orador, sé qué hora, y pretende gozar regalos de Dios, que no ha de volver las espaldas a desear morir por él y pasar martirio. Pues ya no sabéis, hermanas, que la vida del verdadero religioso o del que quiere ser de los allegados amigos de Dios es un largo martirio. Teresa aprendió por experiencia que debía entregarse a Cristo, abrazarse con la cruz, que es el gaje de los amigos del Señor, pero a la vez la prenda de una alegría formidable en el cielo. Tengo entendido, escribe ella, que no quiere el Señor tenga en esta vida sino cruz y más cruz. En una frase admirable, extraordinaria, dice, terriblemente trata Dios a sus amigos. A la verdad no les hace agravio, pues se hubo ansí con su Hijo. Entonces, si se hubo así con su hijo, ¿cómo no va a ser así con sus mejores amigos? Sufrir más la cruz. Así tengo experiencia, dice, que el verdadero remedio para no caer es asirme a la cruz y confiar en el que en ella se puso. Este amor a la cruz, este asirse a la cruz, tiene su contrapartida, Teresa, en su relación con el mundo, ¿no? No que las cosas del mundo sean malas en sí, pero para el que está así viendo a Dios como ella, son muy poca cosa, ¿no? Ante todo, digamos que ella supo captar lo bueno del mundo. Ella supo gozar con la naturaleza. Dice que la naturaleza era un libro para ella. Un libro, el campo, el agua, las flores. Dicen, estas cosas yo hallo memoria del Criador. Algo que me despierta, me recoge y me sirven de libro, dice, ¿no? Un libro donde ella puede leer a Dios. Sabía leer a Dios en el libro de la vida. Acostumbraba a decir, como vimos, que Dios arde entre los pucheros y las sartenes, igual que en todas partes. Un día que estaba en la cocina, ella con una sartén en la mano, estaba preparándose para freír unos huevos para la comunidad, una hermana notó que de repente se ponía inmóvil, su cara se embellecía, se iluminaba de manera extraordinaria. Entonces, temerosa de que se cayera, como le había pasado otras veces, la agarró y al tomarla, dice que sintió ella también comunicada, esa irrupción de Dios, quedaron ambas arrobadas como estatuas delante de toda la comunidad que llegó al rato de que pasaba, y todo a partir de unos sartenes. O sea, ella sabía en la vida cómo leer a Dios, ¿no? Todavía se conserva esa cocinita en el convento de San José de Ávila. Teresa amaba la vida, amaba la naturaleza, amaba lo cotidiano, así que no era una persona, y en eso muy español, el español es muy hombre vida, ¿no? Ciertamente. Y también le gustaban mucho las pinturas, los cuadros, sobre todo religiosos, porque le ayudaban a imaginar la presencia, como ella dice, así nomás, la presencia. No podía tolerar el ataque de los protestantes contra las imágenes, y decía, pobres, desventurados, de los que por su culpa pierden este bien, bien parece que no aman al Señor, porque si le amaran, holgáranse de ver su retrato, como acá aún da contento ver el de quien se quiere bien. Especialmente le traían las imágenes del niño Jesús. Se nos cuenta que un día, el día de la circuncisión, ella salió de su celda llevando en sus brazos su imagen y empezó a bailar de alegría por los corredores, con el niño en el brazo. Y las demás hermanas, en vez de, se unieron con ella, todas bailando como David ante el Arca de la Alianza. Fue precisamente delante de un cuadro de la Pasión, de Cristo ensangrentado, donde Teresa comprendió el otro aspecto del mundo. Hasta ahora hemos visto, digamos, cómo Teresa ve lo bueno del mundo. Teresa vio el otro aspecto del mundo, la idea de que no puede contemporizar entre Cristo y el mundo. Nos cuenta que en esa ocasión se tiró al suelo y le dijo a Dios que no quería levantarse más de allí hasta que no la liberase de las cadenas del mundo. Este fue como un hecho decisivo en su vida y que nos permite a nosotros contemplar a Teresa en este segundo aspecto, en su relación con el mundo, no tanto en su relación con el mundo en sentido bueno, como hemos visto, sino en su relación con el mundo en el sentido de inferior a Dios. Supo menospreciar al mundo, palabra que tiene un sentido despectivo entre nosotros, pero menospreciar quiere decir dar menosprecio al mundo que el que se da a Dios. Ese sentido tiene el menosprecio del mundo. Ella comenzó a experimentar una ambigüedad en su vida, este pastelerismo que nosotros padecemos tanto. Dijo ella, pasaba una vida trabajosísima, porque en la oración entendía más mis faltas. Por una parte me llamaba Dios, por otra yo seguía a el mundo. Dábanme gran contento todas las cosas de Dios, teníanme atada las del mundo. Parece que quería concertar estos dos contrarios, tan enemigo uno de otro, como es vida espiritual y contentos, gustos y pasatiempos sensuales. Sé decir que es una de las vidas penosas que me parece se puede imaginar, porque yo ni gozaba de Dios ni traía contento en el mundo. Cuando estaba en los contentos en el mundo, en acordarme lo que debía a Dios era con pena. Cuando estaba con Dios, las aficiones del mundo me desasosegaban. Ello es una guerra tan penosa que no sé cómo un mes la pude sufrir, cuanti más tantos años. Una experiencia que todos nosotros tenemos. Y así ella comenzó, digamos así, a romper con el mundo, en este sentido, de entregarse a Dios plenamente. Advirtió que el Señor la llamaba algo demasiado grande para quedarse en cosas tan miserables como son las del mundo. Somos peores que bestias, decía, pues no entendemos la gran dignidad de nuestra alma y cómo la apocamos con cosas tan apocadas como son las de la tierra. Somos tan miserables y tan inclinadas a cosas de tierra. Vamos muy cargados de esta tierra, de nuestra miseria. Y así, poco a poco, al irse entregando a Dios cada vez más, al conocer sus primeras experiencias místicas, acabó por comprender la inanidad de este mundo, que dice que pude aprender a pisotearlo con mis sandalias, con mis pies, y se me parecía traía el mundo debajo de los pies. O sea, llegó a dominar totalmente el mundo por esa entrega plenamente a Dios. Veía que el amor de Dios frente al amor del mundo no era nada, ¿no? El amor de Dios, dice, el amor que nos tuvo Cristo, ese sí merece el nombre de amor, no estos amorcitos desastrados baladíes de por acá. Aún no digo los malos, que esto Dios nos libre. Es lenguaje de místicos. No que Teresa no valore el amor humano cuando es legítimo. Ella no está hablando como una filósofa, no se trata de eso. Ella se ha entregado a Dios, que ella habla el lenguaje de los enamorados. El enamorado exagera, ¿no? Y dice, al lado del amor de Dios, todo lo demás sigue parado, es una porquería, es una manera de hablar, ¿no? No es una cosa filosófica, digo, todas las cosas son buenas, ¿cierto? De filosofía, está hablando de otro nivel. En el nivel, digamos así, de un enamorado. Ella se ha entregado a Dios y ya no le interesan los criterios del mundo, que la desatinan, dice. El mundo desatina y estas cosas me desatinan, dice, ¿no? O sea, que la hacen desatinar. Teresa no quería que sus monjas reformadas prestasen demasiada atención a las cosas del mundo exterior, salvo para ayudar a los que estaban en desgracia. Oh, miserable mundo, le decía a las monjas suyas, alabad mucho a Dios, hijas, que habéis dejado cosa tan ruin, a donde no hacen caso de lo que ellos en sí tienen, sino de lo que tienen sus renteros y vasallos. Cosa donosa es esta para que holguéis en la hora del recreo, que este es un buen pasatiempo para religiosas, entender en qué ciegamente pasan sus tiempos los del mundo. Es lenguaje de místico otra vez, ¿eh? No hay que tomarlo, como digo, metafísicamente a la letra, porque ontológicamente las cosas son buenas, las actividades del hombre pueden ser buenas o malas. Lo que Santa Teresa subraya es que en comparación con Dios nada vale. Son cosas menudas, que no pueden llegar a satisfacer plenamente al hombre que ha sido llamado para algo muy superior. La prueba de que Teresa no despreció indebidamente las cosas del mundo la tenemos en su gran participación en los hechos de su época. Aunque siempre desde el punto de vista de Dios, Santa Teresa vivió una época de España extraordinaria, del mundo, ¿no? Cuando ella nació en 1515, hacía 23 años que los reyes habían terminado su cruzada contra los moros, conquistando Granada, y que Colón había descubierto América. Y hacía 9 años que había muerto Colón, de la época de ella, 11 años que había muerto Isabel la Católica, y Carlos V tenía 15 años cuando ella nació. Además, cuando ella nació, Lutero ya tenía su cartuchera teológica cargada de explosivos, aunque todavía no había alargado la cosa. Así que fue una coincidencia interesante, el nacimiento de Teresa y la traición de Lutero, porque Teresa es la antítesis de Lutero. Esta herejía luterana entró también en España, contra lo que piensan algunos, no entró con la fuerza de otros países. Lo que pasa es que en España se la frenó por el Santo Oficio, que estuvo alerta contra esas infiltraciones, tanto que nos cuenta la historia que un doctor fanfarrón, condenado por el Santo Oficio, antes de morir, dijo: hubieran tardado 4 meses más en perseguirnos, ¿no? Y hubiéramos sido tantos como los católicos, y en 6 meses hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos perseguido a los católicos. Así que al ordenar Felipe II la constitución del Santo Oficio, salvó a su país de la herejía y también de la guerra civil que estalló en Francia y en Alemania. Tiempos difíciles, por tanto, los de Santa Teresa, o como dice ella con esa elegancia española, andaban los tiempos recios. Eran tiempos conciliares y posconciliares. Trento, tiempo de crisis y de renovación, crisis de fe, sobre todo, en torno al misterio de la Iglesia. Santa Teresa sentía todo ese drama de la Iglesia, lo sentía en carne propia. Un drama que se parece en algo a nuestros tiempos, ya que el protestantismo se asemeja mucho a nuestros movimientos contestatarios, subversivos y reformistas. Y el Papa, en su declaración del doctorado de Santa Teresa, alude a esta actualidad, dice que su mensaje de oración nos llega a nosotros, hijos de la Iglesia, tentados por el reclamo y por el compromiso del mundo exterior a ceder al trajín de la vida moderna y a perder los tesoros de nuestra alma por la conquista de los seductores tesoros de la tierra, dice el Papa. Y en esta situación concreta le tocó vivir a nuestra santa. Como dijimos, vivía entregada a Dios, pero eso no optó para que tuviese un importante papel en la política. Curiosamente, la monja contemplativa por excelencia actuó en la política de su tiempo, en los asuntos de su tiempo. Por ejemplo, fue notable su relación con Felipe II. Un día, mientras Teresa estaba rezando, tuvo una revelación. Una revelación, porque este año para Felipe II había sido el año más terrible. El año en que había muerto su hijo Carlos en un calabozo. El año en que había empezado a sufrir la gota. El año en que había muerto su tercera esposa, Isabel de Valois. Y para colmo, el año, para otra desgracia más de este año, es que para luchar en los Países Bajos, el duque de Alba necesitaba dinero. Entonces pidió a unos comerciantes de Génova dinero, que se lo prestaron con mucho interés, con usura, y el dinero lo mandó por mar a los Países Bajos. Y uno de estos banqueros internacionales, de la raza elegida, seguramente, no sé, avisó reveló el secreto al gobierno inglés. Y el gobierno inglés, a pesar de su gran amistad que decía profesar España, se apoderó del oro y nunca más lo devolvió hasta el momento. No sé qué Franco lo pide ahora la restitución. Con lo cual el duque de Alba, a pesar de las grandes victorias que obtenía una tras otra, estaba sin dinero, y eso, el único medio que tuvo fue pedir grandes impuestos y malquistarse la población. Así que España, nuevo dolor de cabeza por esta situación. Además, para colmo, en Navidad los moriscos de Granada se habían rebelado, habían empezado a matar sacerdotes, religiosos, hombres, mujeres, niños. Todo esto pasó en un año, el pobre Felipe II. Y para colmo, otra cosa más, se enteró que el sultán de Constantinopla estaba empezando a organizar una gran lucha contra la cristiandad, apoyado por sus amigos de Holanda y de otros países Frente a todo este mundo de intriga y de enemigos, Felipe II quedó exhausto y se fue a un monasterio a rezar, porque no sabía qué hacer. Se fue a rezar y a meditar, nos dice, en la pasión de Cristo. Un rey extraño, ¿no? Y entonces, en este momento, parece que en su interior había tenido una gran crisis, porque Santa Teresa en este momento tuvo una revelación de Cristo en donde le decía: mi hijo Felipe II está pasando por un momento difícil, está en peligro de cometer un pecado grave. Así que quiero que, yo no quiero que él se condene, yo quiero que él se salve, así que encárgate de avisárselo, así, ¿no? Y ella, que ni lo conocía, ¿no?, le mandó una nota al rey y se la entregó a la princesa Juana, en la que es Madrid, y ella siguió de largo a Toledo como si eso fuera una cosa de tanta en su vida, no sé. El rey recibió la nota y preguntó quién era esta religiosa, le pidió, pero ya se había ido, pidió hablar con ella. Ella estaba para las cosas de Dios. Aquí vemos como este juego de ella, el servicio político de alto nivel, pero con un cierto... ella está para otras cosas, ¿no? Esto es un poco la añadidura, no lo esencial de su vida, ¿no? La cosa es que a partir de este momento Teresa entró en contacto más frecuente con el monarca. Y le escribía cartas y la llamaba mi querido amigo el rey. Cuando hablaba de él decía: mi amigo el rey. Y pedía a sus monjas que rezasen por él. Sin duda que Felipe II sería beneficiario de tantas oraciones. Y Teresa, con mucha habilidad, incluso para pedir su ayuda, le escribieron una vez una carta: el día que su Alteza fue jurado, se hizo particular oración. Esto se hará siempre, y así, mientras más adelante fuere esta orden, será para vuestra majestad más ganancia. O sea que todas las monjas iban a rezar por él. Felipe II sería el gran paladín de la Iglesia, el que había facilitado la reunión del Concilio de Trento. Él también pedía al Papa la aplicación del Concilio en todo su dominio, la ordenaba, la aplicación del Concilio, y pedía al Papa a un visitador para que hiciera cumplir esas disposiciones. Teresa le escribía en este momento: su divina majestad le guarde tantos años como la cristiandad ha menester. Harto gran alivio es que para los trabajos y persecuciones que hay en ella, que tenga Dios nuestro Señor un tan gran defensor y ayuda para su Iglesia como vuestra majestad es. Un día, cuando en 1577 ya Teresa era vieja, tuvo la primera y única entrevista personal con el Felipe II en el Escorial. Se nos cuenta que ella llegó con su hábito de carmelita, remendado, y él vestido de etiqueta, con traje negro como solía andar, que era el traje de moda en esa época, y una cadena de oro colgando del cuello, era rubio, y nos dice Santa Teresa que con sus ojos azules miró, la miró en sus ojos negros. Y ella, que la famosa mirada de Felipe II, que se ha exagerado, porque ya no parecía que lo mataba, uno dice que murió a raíz de esa mirada, ¿no? Pero ciertamente era una mirada profunda, tanto que ella dice que se quedó confundida, bajó los ojos. Y cuando lo levantó, dice, ya lo vi el rey, que se había dulcificado, y conversó. Este fue el único encuentro que ella tuvo con este rey, que fue el gran padre de la Reforma, o mejor, de la Contrarreforma. Así como vemos, Teresa, que está separada del mundo, que busca la cruz y el martirio, es la que influye maravillosamente en el mundo, pero en un buen sentido, desde el punto de vista de Dios, puramente religioso, digamos, ¿no? No solo en Felipe II influyó Teresa, sino que también influyó en el duque de Alba, ese soldado fanfarrón, un poco bizarro y oportunista político. Este duque de Alba, que estuvo preso también en el calabozo, leyó ahí la autobiografía de Santa Teresa, y se nos cuenta que luego, soldado, liberado de la prisión, fue enviado a Portugal a la guerra, y el de Portugal se llevó una imagen de Cristo que le había regalado Santa Teresa, y dice que en medio de las batallas, en medio de su agón de las batallas, la miraba y hacía oración mental sobre los generales de la época. Además, Santa Teresa rezó por nosotros, se preocupó por América, por los súbditos de las Indias, de España en las Indias, por América. Sobre todo en razón de la visita que le hizo un padre franciscano, que le vino a contar cuán desgraciado, cuántas miles de personas vivían en degradación, y dice que ella se sintió aplastada por el dolor, y comprendió que si bien España podía ser un gran beneficio a las Indias trayéndonos el Evangelio, al mismo tiempo las Indias significaban para España el grave peligro de enriquecerse. Y fue cierto, el enriquecimiento. Estaba convencida de que la maldición de España era la ambición de enriquecerse por los negocios. Y en ese sentido le escribió una vez a su hermano Lorenzo, diciéndole que se dejara de hacer negocios, que era mejor cultivar la tierra, dice, dando de tal suerte a sus hijos honores en vez de riquezas, y que no criara ovejas para hacer negocios. Vemos aquí cómo un contemplativo, una contemplativa como ella, es capaz de influir incluso en los llamados asuntos prácticos de las naciones. Porque si la mayoría de los hidalgos de España hubiese seguido su consejo, sin duda que España no habría sufrido la grave decadencia que luego conoció. Así pues, hemos visto a Teresa, amante de la cruz, asida a la cruz, como nos dice, amante del martirio, separándose del mundo, pero al mismo tiempo comprometida, como ahí se dice, en su época. A esto quizás aluda el Papa Pablo VI en su homilía de hace pocos días. Ella tuvo el privilegio, dice, y el mérito de conocer los secretos de la oración, por vía de experiencia vivida en la santidad de una vida consagrada a la contemplación y al mismo tiempo comprometida en la acción. Más aún, digamos que a lo largo de los siglos ella siguió influyendo en la historia y en la política de España. La última influencia así notable fue en la época de la cruzada, la segunda cruzada de Franco. Aquellos que asesinaban curas y monjas y baleaban crucifijos, se nos cuenta que llegaron un día a ocupar Ávila, y al menos los españoles lo cuentan así, que vieron venir a su encuentro una mujer vestida con el hábito de carmelita, que dijo: no os atreváis a atacar a mi ciudad. Y los gallegos se asustaron, le dijeron: es Santa Teresa, y salieron corriendo. Al parecer Teresa sigue comprometiéndose en la historia también de sus padres. Finalmente, Santa Teresa la hemos visto primero en su enfrentamiento con el secularismo, ella es la estática, enamorada de Dios. En un segundo momento la hemos visto en su amor a la cruz, en su contraposición al mundanismo actual, al volcarse al mundo, al abrirse al mundo totalmente y sin discriminación. Vamos a verla ahora frente a este espíritu de subversión como la auténtica reformadora. Ella fue una reformadora. Con su sola presencia ella corrige las tendencias derivadas de los católicos progresistas que pretenden una renovación que propiamente debería ser llamada una subversión. Santa Teresa recibió con gran alegría la reforma de Trento, cuyo cumplimiento, como vimos, ordenó Felipe II en todos sus dominios. Pero comprendió enseguida que no se trataba de algo material, de una pura reforma de estructuras. Ella tendría por misión mostrar precisamente ese algo espiritual, que era el fundamento de la verdadera reforma y que era la antítesis de la reforma protestante. A la negación que Lutero hacía de las buenas obras, Teresa opuso su vida de buenas obras, lo opuso prácticamente. Contra lo que ella llamaba el fuego del protestantismo. Dice: yo voy a derramar un océano de agua, que es la oración. Ella alababa a Felipe II, que combatía contra los herejes en los Países Bajos, pero decía: las fuerzas humanas no bastan a atajar este fuego de los herejes. Y por eso ella y sus monjas se convertirían en la contrapartida vital de los decretos del Concilio de Trento de Reforma. Y no solo mediante la oración, sino también mediante su acción, cuyos efectos todavía perdura. Santa Teresa estaba atravesada por el celo de las almas y sufría horrores cuando veía que otro pecaba. Las atrocidades de los protestantes, por ejemplo, que destruían monasterios en Inglaterra y Alemania, la dejaban de cama. Y el pecado de los católicos también. Una vez, hablando de estos pecados, decía: ¿no están hartos, Señor, de mi alma, de los tormentos que os dieron los judíos? Ella quería cargar sobre sí las angustias, las privaciones de los que no aceptaban tomar su parte en los sufrimientos de Cristo. Ella quería... Por eso era apostólica, digamos, ¿no? Totalmente. Y para eso debía ser perfecta, nada menos que perfecta. Su contacto mismo ya era de por sí apostólico. Se nos cuenta en su vida que una vez tenía un confesor que tenía una fama un poco especial, ¿no? Y ella tenía una cierta repugnancia por él. Pero a tal punto le influyó a él, porque la santidad es comunicativa, que el confesor acabó casi confesándose con ella. Eso es propio del santo, ¿no? Era realmente un apóstol. Comprendió, así como ella frente a Dios veía su mancha, ¿no? Un pecador frente a un santo también es juzgado por el santo, sin querer. Ella sentía un fervor verdaderamente de cielo, y con este espíritu ella se abocó a su reforma. Una reforma en serio, no en broma, como la de ahora, la reforma carmelitana. Por eso será para nosotros siempre una maestra insuperable de lo que debe ser una verdadera reforma católica, o mejor llamar contrarreforma, como se llamó en esa época y hoy también quizás, porque hay una reforma falsa, contrarreforma, ya que hay otros que quieren hacer una reforma que no corresponde. Reforma o contrarreforma que, como la de ella, debe estar pendiente de los deseos de Dios, de la Iglesia, como ella en contacto con los santos de su época. Ella estuvo en contacto con todos los santos españoles prácticamente y con los teólogos más seguros de España. Todo eso lo plasmó en sus reglas y en su espiritualidad. Ella comenzó por formar conventos más estrictos. Le parecía que los otros, que no eran malos, eran mucho mejor que los de ahora, digamos, ¿cierto? ¿No? En cierto modo. Pero aún esos no ayudaban suficientemente a la santidad. Dice: yo quiero ser más cerrada, una palabra de lo más preconciliar, quiero ser más cerrada. Y tiene un texto impresionante, donde aconseja a los padres que no manden a sus hijas, que no permitan que sus hijas entren a los conventos, porque es peor eso, a esos conventos relajados. Vamos a leer el texto porque tiene mucha actualidad. Para mí, que soy ruin, hubiérame cierto llevado al infierno, o sea, esos conventos. Si en tantos remedios y medios el Señor, con sus muy particulares mercedes, no me hubiera sacado de este peligro. Y ansí, me parece lo es grandísimo, monasterio de mujeres con libertad. Y que más me parece espacio para caminar en infierno, las que quieren ser ruines, que remedio para sus flaquezas. Si los padres tomasen mi consejo, ya que no quieren mirar a poner sus hijas a donde vayan camino de salvación, sino con más peligro que en el mundo, que lo miren por lo que toca su honra. y quieran más casarlas, muy bajamente, que meterlas en monasterios semejantes, si no son muy bien inclinadas, y plega a Dios aproveche o se las tenga en su casa, porque si quieren ser ruines, no se podrá encubrir sino poco tiempo, y acá muy mucho, y en fin, lo descubre el Señor. Y no solo dañan así, sino a todas, y a las veces las pobrecitas no tienen culpa porque se van por lo que hayan, etc. Así comenzó ella entonces contra esta su reforma verdadera, ¿no? Y fue atacada por sus mismas monjas en su convento. Estaba muy malquista, dice, en todo mi monasterio, porque quería ser monasterio más encerrado. Decía que las afrentaba, que allí podían también ellas servir a Dios. Y el demonio la tentaba y le decía, pero ¿por qué no le vas a cortar las conversaciones con la gente de afuera, de entrega al mundo, etcétera? ¿Por qué le vas a cortar? ¿No? Y la tentaba con eso. Y ella misma sentía un poco la necesidad de ser buena con los, digamos, con la gente que era atenta con ella, ¿no? Y hacer conventos abiertos, así, en ese sentido. Pero un día tuvo un arrobamiento y oyó estas palabras: ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Eso le dijo Dios. Y se largó de cabeza a hacer sus fundaciones de las nuevas casas reformadas del Carmelo, que le costaba mucho. Ella dice que le costaba mucho viajar, pero tenía el gran gusto, dice, de crear cada fundación, de poder darle a Dios la posibilidad de tener una nueva iglesia. Qué linda la idea, ¿no? O sea, un lugar nuevo donde Dios pudiera ser adorado. Siempre el celo, el amor a Dios. Decía, viéndose, me costaban los largos caminos, dice, pero no importa, porque el servicio de quién se hacía, y considerando que en aquella cosa se había de alabar a Dios y haber Santísimo Sacramento. Este es un particular consuelo para mí, ver una iglesia más, cuando me acuerdo de las muchas que quitan los luteranos. No sé qué trabajos, por grande que fuesen, si habían de temer a trueco de tan gran bien para la cristiandad, que aunque muchos no lo advertimos, estar Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, como está el Santísimo Sacramento en muchas partes, gran consuelo nos había de ser. Así, en todos estos trabajos de la contrarreforma, Santa Teresa quiso siempre obrar como hija de la Iglesia, a diferencia de los reformadores de hoy, que se enorgullecen de ser hijos del mundo y censores de la Iglesia. Ella fue hija de la Iglesia, y sus últimas palabras al morir fueron estas precisamente. Dijo así: en resumen, Señor, soy una hija de la Iglesia, soy una hija de la Iglesia, y murió. Esas fueron sus últimas palabras, verdaderamente una hija de la Iglesia. Una hija de la Iglesia que valoraba la obediencia de una manera total, la obediencia a sus confesores santos que tenía, y que incluso estaba dispuesta a hacer lo contrario de lo que Dios le revelaba. A veces tenía una revelación, pero el confesor le decía lo contrario y le obedecía al confesor, porque decía, estoy más seguro de esto que de lo otro, llegó a decir. Y a veces ella, por ejemplo, el confesor le daba un consejo que ella veía que no debía hacer, entonces le rezaba a Dios para que lo convenciera al confesor de que cambiara de criterio. Y el confesor un día la llamaba y decía, me parece mejor lo otro, y él se sonreía, ¿no? Entonces le preguntaba, ¿por qué se reía? Le contaba, era por eso, porque yo le dije a Dios que le hiciera cambiar a usted de criterio, porque si no yo tendría que obedecer. O sea, la obediencia ciega casi de ella, se supone que era el sacerdote decente, ¿cierto? ¿No? Lo que tenía, con lo que trataba. Así ella entonces se abocó al trabajo, ¿no? Ese admirable espíritu de hija de Dios, y esa fecundidad espiritual. Ella juntó verdaderamente la oración y la acción. Ella fue contemplativa en la acción. Es la prueba de la verdadera reforma de la Iglesia, esa confrontar el propio carisma con la autoridad de la Iglesia. Por eso, con muy buen acuerdo, Santa Teresa, aunque hizo muchas cosas nuevas, la hizo en total fidelidad con la Iglesia. Y como dijo Báñez, al defenderla contra los que la querían atacar en esa época, los mismos contemporáneos, dice, sí, admito que Teresa hace cosas nuevas, pero la innovación que se opone a la virtud y al mejor servicio de Dios es, señores, la verdaderamente reprensible. O sea, lo malo no es hacer cosas nuevas, sino hacerlas contra la virtud o contra el servicio de Dios. De ahí esa fecundidad apostólica de Teresa, que vivió intensamente su vida de oración. Ella juntó la oración y la acción, y en ese orden, primero la oración y luego la acción. Juntó, como ella dice, a Marta y María, las dos de Betania, ¿no? La contemplación y la acción. En un texto muy hermoso nos dice, cuando el alma está en este estado, siempre están casi juntas Marta y María, porque en lo activo y superior obra lo interior. Y cuando las obras activas salen de esta raíz, salen admirables y olorosísimas flores, porque proceden de este árbol de amor de Dios y por solo Él, sin ningún interés propio. De ahí sacó toda la savia entonces de su vida espiritual, de su oración mental, que era, como ella dice, estar con quien nos ama. Eso es la oración mental. Terminemos con una frase que Pablo VI dijo en la homilía, donde la declaró doctora universal. Este mensaje suyo, dice, de Teresa, llega a nosotros, hijos de nuestro tiempo, mientras se va perdiendo no solo la costumbre del coloquio con Dios, sino también el sentido de la necesidad y del deber de adorarlo y de invocarlo. Llega a nosotros el mensaje de la oración, canto y música del Espíritu, penetrado por la gracia y abierto al diálogo de la fe, de la esperanza y de la caridad, mientras la exploración psicoanalítica desmonta el frágil y complicado instrumento que somos, no para escuchar las voces de la humanidad dolorida y redimida, sino para escuchar el confuso murmullo del subconsciente animal y los gritos de las indomables pasiones y de la angustia desesperada, dice el Papa. Al declarar la doctora, ha pretendido el Papa justificar una vez más y aprobar a las monjas contemplativas que saben perder el tiempo, que es lo único importante que podemos hacer en esta vida, perder el tiempo, y que ocupan un lugar preeminente en el cuerpo místico, en la mentalidad de Santa Teresa. La vida interior, que es fruto de su unión con Dios, es la causa última de la fecundidad de la Iglesia, de ahí la exuberancia de su cosecha espiritual. Tal es esta mujer, esta española, esta santa, esta mística, esta doctora. Se cumple en ella lo del introito de la misa común de los doctores. En medio de la Iglesia abrió su boca y el Señor la llenó de espíritu de sabiduría y de ciencia. Esta mujer en la cual parecen juntarse de manera tan extraordinaria lo divino y lo humano es, al decir de la antífona de las vísperas del oficio de doctores, luz de la Santa Iglesia. Esto que les he dicho es más que una meditación, es una especie de conferencia, no sé, pero al menos creo que puede ustedes servir ahora para meditar un ratito sobre estos temas, ver, por ejemplo, qué papel tienen ustedes la vida interior, la relación entre acción y contemplación, qué papel tiene el mundo, si realmente lo colocan en su verdadero lugar en relación con Dios, si Dios es el primer servido, puede servir también como tema de meditación. Entonces, a ver si quieren pasar a la capilla o...